quisiera ser un tango. Y tengo tanto que decir. Estos años te extrañé. Y todos preguntan por vos, saber cómo crecen los chicos. Quiero ser él. Tus ojos para siempre. Estos años te extrañé. Estos años te extrañé. Hoy, ¿cómo olvidar tu voz y el bandoneón? Tengo tanto que decir. ¿Y cómo tocabas el blues? Años.